siempre voy recordando mi niñez, que es una flor muy maltratada por fuertes vientos y el sol. Voy creciendo a la deriva, como barco sin timón, azotado por los vientos, y aquí en mi pecho un dolor. Deambulando en las calles sin tener padres ni hogar, a mi madre le agradezco que el sol me dejó mirar, que cuando yo vine al mundo me abandonó sin piedad por tenerle miedo al mundo y también al que dirán. ¡Pobre de mi hijo! Cuando pasan junto a mí muchas señoras, yo pienso, tal vez una de estas fue la que me llevó muy dentro, y sin tener compasión me abandonó sin piedad por tenerle miedo al mundo y también al que dirán.